Bueno, y decíamos que quizás teníamos una sorpresa para el programa de hoy. Comenzamos esta emisión hablando sobre el homenaje que el Instituto Espacio para la Memoria le tributó a Osvaldo Bayer este lunes, allí en Casa de Galicia. Digamos, fue un momento muy emotivo para todos, pero básicamente fue un momento muy emotivo para don Osvaldo, a quien tenemos en línea y queremos saludar. Osvaldo Bayer, bienvenido a Oral y Público, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Estoy a disposición de ustedes, sí. Bueno, a ver, en principio nos gustaría saber qué le ha pasado por su corazón el lunes con el homenaje. Y bueno, fue realmente una verdadera fiesta. Yo me pareció tocar el cielo con las manos, 150 personas de la cultura, de la política, de la justicia, estuvieron allí y, bueno, tuvieron la paciencia de escucharme. Yo lo inicié con un discurso, pero antes tuvimos la música, la preciosa música de León Gieco, que vino especialmente para darme un abrazo y tocar sus canciones tan hermosas. Y después, hice una larga... Bueno, habló Ana María Cariaga, la presidenta del Instituto para la Memoria. Después habló, por los abogados, habló el doctor Schmuckler. Y después hablé yo. Y realmente hubo mucha emoción en todos. Y después nos levantamos una copa por el futuro de la querida República. En el momento de recordar, digo, en estos días está todo el mundo, digamos, a los periodistas, y usted rescató en ese momento a algunos de sus amigos que han dejado un rastro inigualable en el periodismo. Sí, yo dediqué mucho más que yo lo merecían mis queridos amigos Rodolfo Walsh, el Paco Urondo y Haroldo Conti. Qué escritores, qué periodistas, qué caracteres tan hermosos, de generosidad, de mano abierta. Y ellos cómo fueron asesinados por la dictadura, por los militares, increíble. Además, también lo dediqué a las tres primeras madres, a Azucena Villaflor, a Esther Cariaga y a Marta Ponce, que realmente fueron las tres primeras desaparecidas y cuyos cuerpos fueron lanzados vivos, todavía con vida, hacia el mar. Qué crueldad tan espantosa, y que justamente fueron recogidas en estas playas, y hoy pasamos por el cementerio de General Lavalle, donde estuvieron allí enterradas durante tantos años hasta que fueron descubiertas y llevadas a Buenos Aires. Es decir, cuánta crueldad en este país tan hermoso, en este país tan benéfico para todos, tan exuberante. ¿Por qué tanto egoísmo? Y bueno, tenemos que aprender y seguir luchando para que nunca más una dictadura militar, para que sí a la vida y no a la muerte. Tenemos que seguir luchando. Osvaldo, usted sabe que este programa que hace el Instituto Espacio para la Memoria está dedicado exclusivamente a tratar sobre los juicios a los genocidas. ¿Qué momento histórico que estamos viviendo en ese sentido, no? Bueno, para mí es un acontecimiento muy grande, muy hermoso en cuanto al coraje de haber llevado estos criminales increíbles de la desaparición de personas, haberlos llevado ante la justicia. Ellos tuvieron todas las oportunidades de defenderse y ahora fueron condenados y están en cárceles comunes. Es la primera vez que en mi larga vida, en mis 85 años, he visto una cosa así. Yo he sufrido 13 dictaduras militares y todos los dictadores militares murieron en las camas de su residencia cobrando los sueldos de generales. Esta es la primera vez que veo a estos asesinos en la cárcel. Y la verdad que me felicito a mí mismo por las luchas que hemos hecho el pueblo para lograr eso. En estas jornadas en las que se recuerda tanto a los periodistas, vamos a tener, gracias a usted, también la ocasión durante este programa de escuchar a Rogelio García Lupo, que fue especialmente invitado a su homenaje y al que usted también hizo referencia personal, y tenerlo a usted aquí formando parte, aunque sea este ratito, del programa. La verdad es que yo creo... Solo restaría que pudiéramos encontrar alguna manera de charlar con Rodolfo Walsh o con Paco o con Haroldo o con Dante Panzeri, digamos, por nombrar a un grupo selecto de periodistas que nos han enseñado el oficio a muchos que hoy intentamos hacer algo que realmente no le llegamos ni a los talones a ninguno de ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora a las 16:30 ya empezamos toda una... un acto donde vamos a hablar de todos ellos y también vamos a hablar de la problemática del asesino Roca y de los pueblos originarios. Don Osvaldo, muchísimas gracias y feliz día, que usted se lo merece como pocos. Muchísimas gracias, un gran abrazo, hasta pronto. ¿Qué hacemos? Levantamos todo y nos vamos, ¿no? Diría que nos despidamos, ¿no? Que cerremos el ciclo oral y público. Yo no sé si... Digo, venimos hace 2 o 3 semanas de tener un programa tan especial allí en la Feria del Libro con las madres. Tenemos hoy esta ocasión, o incluso la que vamos a escuchar más tarde, de charlar con Rogelio García Lupo. La verdad es que un lujo detrás de otro que francamente no sé si nos merecemos.